partir de ahora, Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. Artes visuales, música, viajes, moda, libros y más. Un encuentro armónico de sensaciones. Porque el arte es para la vida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bienvenidos. La cortina de programa, como siempre, es del VJ Ayer Trío. Tengo una novedad para contar. No sé si es porque vi la serie Cosmos el martes por Nat Geo, que se estrenó la reedición de la mítica serie hecha por Carl Sagan en los años 80, y viajé por el cosmos y me di cuenta, como todos nosotros nos dimos cuenta, que somos menos que un granito de arena, menos que una motita de polvo, y que lo que nos sucede ahora son, la humanidad como la conocemos, son nada más que 3 segundos de la historia del cosmos. Pero la cuestión es que una amiga entusiasta del programa, me convenció de ingresar al mundo web 2.0. Así que ahora estamos en Twitter, @ Artes Combinadas, y también en Facebook, Artes Combinadas, donde nuestra community manager, así se llama, la persona que maneja las comunicaciones con los otros usuarios de la red, pondrá el programa después de emitido, mañana pasado. El primer programa ya está en @ Artes Combinadas y también está en Facebook Artes Combinadas. Bueno, y no sé si fue eso, que anduve en la cápsula espacial viajando por el... pero bueno, me decidí por entrar al mundo de la web 2.0, que antes me resistí a hacerlo. Vivir el arte y vivir con arte. Al menos los próximos 60 minutos. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Vamos a combinar libros. En el verano leí mucho. Uno de los libros que leí fue Colores Primarios, editado por La Bestia Equilátera, acá en Argentina, del escritor norteamericano Alexander Terum, nacido en 1939 en Massachusetts. Y este libro, aunque fue editado en 1994, recién acaba de aparecer a fines de 2013. Es un libro maravilloso. Los colores primarios, se trata precisamente acerca de los colores primarios: el rojo, el amarillo y el azul. El autor es novelista, ensayista y poeta, y luego de este primer Colores Primarios publicó en 1996 Los Colores Secundarios, pero aún no ha sido editado. El rojo, amarillo y azul están maravillosamente contados a través de las referencias que el autor encuentra en la naturaleza, que encuentra en la tradición cultural occidental y oriental también, en la historia, en la poesía, en la historia del arte y más. El autor para nada es un... por más que a nosotros nos llegó muy tarde, él no está para nada retirado. El año pasado escribió un ensayo largo llamado La gramática del rock, en el que especula sobre el arte de las letras de las canciones pop del siglo XX. O sea, transita ese tema. Y ahora me gusta compartir con ustedes algunos parrafitos del azul. Es un color misterioso, el tono de la enfermedad y la nobleza, el color más raro en el reino natural, es el color de las profundidades ambiguas, de los cielos y al mismo tiempo de los abismos. Azul es el color del lado de la sombra, el tinte de lo maravilloso y de lo inexplicable, del deseo, del conocimiento, de la melancolía y de lo inesperado. Es el color de las placas de ánodo, de la realeza en Roma, del humo, las colinas lejanas Y ahí seguimos. De las venas vistas a través de la piel y de las notificaciones de despido, bueno, eso es algo muy americano. El azul oscuro del cielo de cuervos sobre los campos de trigo de Van Gogh, tela de 1890, parece expresar el funesto destino del pintor. Pero según Grace Mirabella, editora de la revista Mirabella, el azul, utilizado en la tapa de una revista, es siempre garantía de mayores ventas en el kiosco de diarios. Es el color favorito de Norteamérica, afirma. El amarillo es un color que tiene, para toda su dramática inalterabilidad, miles de significados. Insospechadamente, al menos para mí, o sea, para Alexander Teru, es la primera preferencia de un niño en materia de colores. Wallace Stevens llamaba al amarillo el primer color, con una connotación adicional de decadencia y disolución. Por ejemplo, el pasto está amarillo y flaco, pero con más frecuencia lo utiliza de manera afirmativa vinculado al sol. El sol es de un amarillo payasesco. Salteo y digo, el amarillo, deseo y renunciación, sueños y decadencia, la luz resplandeciente y la superficialidad. Aquí oro, aflicción allá. Una irradiación íntima en su emblemática significación de la gloria por una parte y por otra, un extrañamiento doloroso, perturbador. El rojo es el más audaz de todos los colores. Representa la caridad y el sacrificio, el infierno, el amor, la juventud, el fervor, la vanagloria, el pecado y la expiación. Es el color más popular, particularmente entre las mujeres. Es el primer color del recién nacido y el último que se ve en el lecho de muerte. Es el color del azufre en la alquimia, la fuerza en la cábala, el color hebreo de Dios. Bueno, algunos párrafos de este libro maravilloso, Los colores primarios, de Alexander Teru, de La bestia equilátera, editado a fin de 2013, que recomiendo entusiastamente. Artes combinadas, con Victoria Berlichak. Cuestión de unión y armonía. Hoy en el programa nos visitará Natalia Cacciarelli, que trae su música, y explicaré por qué la imagen que elegimos con la Community Manager para el sitio de Facebook y el sitio de Twitter es la Isla de los Muertos. Pero eso después, antes un recuerdo. Falleció María Lucila Pelento, profesora de filosofía, médica y psicoanalista. Miembro de APA, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fue cofundadora de Referencia a Buenos Aires, dedicada a la práctica y teoría de niños y adolescentes. Se ocupó de los que llamó duelos especiales, los duelos por personas desaparecidas causadas por el terrorismo de Estado. También investigó los efectos de actos terroristas, como el ataque de AMIA, sobre personas afectadas. Falleció este domingo y mucha gente lo hemos sentido mucho. Con la querida Marilú compartimos la amistad de Rubén Bensacar, el amor por la obra de Roberto Eisenberg y por la música del cantautor italiano Fabrizio De André. Vamos a escuchar Invierno, canción de una estremecedora melancolía adecuada para recordar a la querida Marilú. Sale la nebbia sui prati bianchi, come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero, segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire, dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che fai? Ma tu rimani anche... Este es Fabrizio De André, que murió en el enero de 1999. Y fue cuando murió Fabrizio De André que yo le manifesté a Marilú Pelento, en honor a ella pusimos esta música ahora, mi pesar. Fabrizio De André tuvo 40 años de actividad musical y produjo 15 álbumes. Lo que pasa que el alto nivel artístico de sus obras hizo que produjera poco. Pero gracias a ese alto nivel y a su popularidad, hay muchos lugares, plazas, escuelas, bibliotecas, que se llaman como Fabrizio De André, que estamos escuchando. La sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Ma tu che stai, perché rimani? Un altro inverno tornerà domani, cadrà altra neve a consolare i campi, cadrà altra neve sui camposanti. Desde una ciudad que nunca duerme, transmite una radio que suena las 24 horas. Radio Palermo 93.9. Producciones independientes, las 24 horas. Ahora, Victoria Berlichak conversa con el artista invitado. Natalia Cacciarelli, ¿cómo estás? No sé si se escuchó bien, no, porque nos cuesta, a mí me cuesta estar con los auriculares. De todas maneras, gracias por venir, Natalia. Vamos gracias a charlar media hora más o menos. Y Natalia nos ha musicalizado, esto creo que era Massive Attack, y ya lo veremos surgir. Natalia, vos sabés que ayer fui al MACBA. Empiezo de vuelta. En la pasada semana, dos museos del área metropolitana, más o menos metropolitana, porque el Museo de Arte Tigre no es metropolitana, pero más o menos, de la provincia de Buenos Aires, y el Museo MACBA, Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, han anunciado programaciones y han anunciado las nuevas autoridades. El Museo de Tigre nombró a María José Herrera como nueva directora. Y el Museo MACBA designó a Teresa Ricardi como directora de gestión museística de la institución, tal su título. La primera muestra va a ser en mayo, va a estar dedicada a Fabián Burgos y a un curioso y en blanco y negro Cruz 10. ¿Vos estás en la colección de MACBA? Sí, ahora en la muestra que está ahora hay un par de muestras que son parte de la colección de MACBA. Algunas piezas tuyas. Hay dos piezas, sí. Sí. No son actuales, son del año 2007, es una serie que hice en ese año, y son parte de la colección de Magma. ¿Son rayas, rayitas? Son rayas, rayitas. Como la remera, porque esto no tiene televisión, no tiene una filmación, pero también está de rayas, rayitas. Sí, tengo casi toda mi ropa como la obra. ¿Lisa o rayada? ¿Esto habla de algún rayo en especial? No. Es solo una cuestión de gusto estético. No. Bueno. Natalia Cacciarelli está ahora exhibiendo en la Sala 4 del Centro Cultural Recoleta. La muestra es Simulacro y se compone de dos vertientes de su trabajo. Unas que podemos decir que son estructuras triangulares y otras que son casi cinéticas, que nos engañan todo el tiempo. ¿Por qué nos engañan? Porque estoy trabajando con la línea hace un par de años, tiempo ya, y esta última serie de obras, que se llama Vértigo, lo que intento hacer es que sean muy ópticas, con una cuestión cromática y son unos cuadrados que están descentrados, y entre el color y la forma trato de que sean ópticas y que molesten al espectador en cierto modo. Claro, porque la profundidad de la perspectiva, digamos, del cuadro te lleva, de la pintura, te lleva a pensar que vamos hacia un centro y el centro está descentrado. Y el centro está desfasado, sí, es cierto. Y eso, en ese sentido, nos engañas. Aparte, eso quise decir, aparte sí, vibra un montón. Que me encanta que me lo digas porque es lo que intento hacer en las últimas obras. Exprimir al máximo la línea, que es un elemento muy simple, y con el color y con el degradé tratar de hacer que se muevan, que sean ópticos. ¿Y cómo se consigue ese degradé tan perfecto? ¿Cómo lo vas ensayando? ¿Cómo es? Sí, lo voy ensayando. O sea, hablamos de que las pinturas, por si no la conocen, la obra de Natalia, o por si no la vieron en nuestro sitio... En el Facebook nuevo, o en el Twitter, van de lo más... Más oscuro a lo más claro. Y viceversa. O algunos casos en el medio hay un color que es puro, que va para los dos lados hacia claro o para los dos lados hacia oscuro. Es un trabajo muy metódico, mucho trabajo de color. Lo practico antes en un pedacito de tela, digamos, para no ir directamente a la obra. Por cada obra tengo 25 frasquitos de colores dando vueltas desde que empiezo hasta que los termino. Y sí, es un trabajo muy, muy minucioso, de paciencia, mucho tiempo. Pero es un simple degradé, finalmente hay un color puro que yo preparo, que nunca es un color, digamos, de pomo comprado. Es un color que yo lo preparo y ahí oscurezco con negro, o depende del color, oscurezco con violeta o con algún azul. Y voy aclarando con blanco, depende de qué color puedo aclarar con amarillo. Claro, las telas que hay, lo que está ahora en exhibición son, las piezas que están en exhibición son telas. Son telas, La sí. pregunta es cuando, porque vos has trabajado mucho el papel, la acuarela. Sí, en la muestra de Recoleta hay un acrílico sobre papel. Es cierto. Sí. Pero me acuerdo de tu trabajo en acuarela también. ¿Cómo es el tratamiento? ¿Es muy distinto? Sí, es totalmente distinto. ¿Trabajar el degradé en...? Sí, en acuarela lo intenté y no lo logré, por eso hice unos papeles en acrílico. Por otro lado, a mí el papel es un material que me encanta. Me gusta trabajar mucho más sobre papel que sobre tela, porque en el papel yo por lo menos me permito ciertos errores que en la tela no me los permito. Y es mucho más sutil, más la terminación de la obra me gusta más cuando es en papel que cuando es en tela. Porque a mí me parece que cuando es sobre papel se añade una cierta calidez, una cierta impronta, uno ve más la mano de repente, ¿no? Sí, es la mano alzada en general, las telas a veces las encinto, depende de cuál serie. Y el papel primero lo dibujo con grafito y el grafito queda, no lo tapo como con las telas, y la acuarela es un material mucho, para mí es más lindo, como más, te da imperfecciones que el acrílico no me los da. Entonces la obra sobre papel sí tiene un juego mucho más interesante para mí. las imperfecciones de la vida. Uh-huh. O sea, tanto como en la vida que... Y claro, y esas especialmente las piezas de vértigo, uh-huh, son como oscilantes. O sea, uno termina mirando y te genera una oscilación. Vos no estás seguro, finalmente, si estás viendo bien o si no estás viendo bien, y te tenés que quedar viendo. Y al fin del día digo, ¿qué pinta Natalia Cacciarelli? ¿Qué pinto? Lo que uno quiera, lo que está en la imaginación del que mira, me imagino. Sí, siempre pasa eso con la obra, ¿no? Es muy importante lo que siente o lo que ve o lo que piensa el espectador, más allá de lo que uno quiera decir. Por supuesto, la obra no tiene deber de querer decir nada ni de decir nada, y por supuesto que todos los espectadores venimos con nuestro bagaje, con nuestros conocimientos, con nuestros sentimientos. Por ejemplo, el azul, hay un azul muy especial que ahora, bueno, es la que está en Facebook, pero no lo digo por eso, pero es porque es la que tengo muy presente, que la vi esta mañana. Sí. A mí me hace acordar mucho, mucho al verano. Me gusta, me alegra mucho. Sí, bueno, el azul es un color alegre. Bueno, pero ya viste que no tanto. Sí, no tanto, según Alexander Teru. Pero a mí ese azul que has logrado... Es turquesa para mí, más que azul. Sí, es un turquesa. Sí. Y bueno, y es el verano, es el mar, es ese día que empieza junto con el blanco, uh-huh, un desayuno... El cielo. Mirando el cielo, mirando, uh-huh, el mar. ¿Por qué no pensar en eso? ¿Por qué pensar en la ciudad de los cortes? No, de tráfico en la ciudad de las 6:30 de la tarde, imposible de transitar. Lo que tiene el Centro Cultural Recoleta, con lo que hablábamos recién del espectador, es un lugar que a mí me encanta mostrar, porque no es el circuito de gente que en general visita las galerías o, no sé, el Centro Cultural Rojas u otros lugares especializados. Recoleta me gusta porque estás un domingo, un sábado a la tarde en tu muestra y ves un montón de diversidad de gente viendo la muestra, y para mí es muy interesante eso. Claro, porque es cierto, el Centro Cultural Recoleta es el lugar de Buenos Aires que más visitas tiene por año, uh-huh, es el de mayor asistencia. No sé por qué me sale más de 1,000,000 de personas por año. No tengo ni idea. Creo que sí, porque alguna vez lo debo haber escrito, pero no estoy en condiciones de asegurar. Pero es cierto, porque la gente así es como va viendo a los chicos que están haciendo capoeira afuera, entran al centro cultural, que tienen puertas abiertas, dan una vuelta, se asoman a una, se asoman a otra... Y a veces se detienen. Sí. Y cuando se detienen, ¿qué te pasa? Fue interesante. A mí lo que me pasa con la obra en general es que la gente queda muy asombrada de la prolijidad y del cómo está hecho. Ay, ¿cómo hace para...? ¿Pero vos te das a conocer o estás ahí? No, en general trato de no darme a conocer. No, ¿y la gente dice vergüenza cómo está hecho? Sí, pero... o qué loca la que pinta esto, qué obsesión, ¿no? Pero me pasa mucho es eso, que cómo lo hace, qué paciencia, qué prolijo... Bueno, es que las variaciones son múltiples, son sutiles, y realmente requiere de una maestría al momento del hacer, ¿no? Sí. O sea, no te hagas la violetita. modesta, realmente requiere una destreza y una maestría para poder llevar a cabo esas pinturas que, como digo, son estables pero son oscilantes. Te parece que estás entendiendo dónde estás parado y de repente te descolocan. Por más que sean obras en el plano, tienen ese movimiento de la obra óptica, de la obra cinética. Uh-huh. Vamos a... Antes de seguir, quiero presentar bien a Natalia, que al principio no lo hice. Es argentina, nació en 1971. Su primera muestra fue en 1994 con el grupo Cero Barrado, que era un grupo alternativo. En ese momento había alternativo en serio, porque ahora la gente que se dice alternativa, más o menos, porque ya está todo tan fijado, tan establecido. Pero en ese momento ellos, el grupo este colectivo de artistas, mostraban en lugares impensados, como una mesas de bar. Hacíamos muestras en las mesas de los bares, en boliches, me acuerdo, mostramos en Cemento, en Dijule, eso fue en los 90. La idea era que, como no había espacios para mostrar, era muy difícil acceder a lugares institucionales o no para mostrar, empezamos a mostrar en lugares públicos, bueno, en distintos lugares. Esa era la idea del grupo. Y sí, fue muy interesante. A mí me sirvió mucho. Fue un grupo que éramos muy compañeros. Salieron un montón de artistas que yo admiro del grupo. ¿Te recordás de uno, por ejemplo? Hernán Salamanco, Pablo Sicarello. Ah, sí, claro. Max Gómez-Canle. Ah, Max. Justamente yo que mencioné a Eisenberg. Que precisamente la semana que viene inaugura en Ruth Benzacar una muestra de Roberto Eisenberg. Max, ¿quién más? Estaba Fernando Brizuela. Ah, claro, ¿cómo no? Verónica Romano. Sigo enumerando. No, ahora venimos. Vamos con la música de Natalia Cacciarelli. Si estás escuchando radio, es la 93.9 Independientes. Producciones independientes, las 24 horas. Radio Palermo. Dale, contame tu día. Con la conducción de Fabián Gianola. Y aquí estamos haciéndote compañía hasta las 8 de la noche, acompañándote en tu regreso a casa, o si estás ya en casa, o si no estás en casa. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. Amiga, esta chica, ¿sabés qué? Pobre novio, reí, amigo mío. Tuvo un accidente de auto, perdió la nariz en el accidente. Ay, qué. A la clínica y lo operaron. Con tan mala suerte que le pusieron la nariz con las fosas nasales para arriba. Y anduvo bien, pero la primera lluvia se ahogó, pobrecito. Un programa distendido. Contame tu día. De lunes a viernes, de 19 a 20 horas. ¿Querés modelar tu cuerpo? ¿Experimentar nuevas sensaciones? Entonces, vení a patinar en rollers. Milton Roller, entrenador personal. Clases para todos los niveles y edades. Milton Roller. Comunicate al 1556-03-8863. O si preferís, escribinos a miltonroller@hotmail.com. Si tenés tus rollers, tráelos. Si no, te brindamos todo el equipamiento que necesites. La primer clase es gratis. Milton Roller. Entrenador personal. www.miltonroller.com.ar. La Hora Feliz con Lubertino, todos los viernes de 18 a 19 horas. Análisis de las principales noticias de la semana, muchos sorteos y propuestas para el finde. No te olvides, te esperamos todos los viernes de 18 a 19 horas en La Hora Feliz con Lubertino. Estás escuchando La 93.9 Radio Palermo. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. La creatividad expandida. seguimos la entrevista con Natalia Cacciarelli, que visita el estudio de Radio Palermo de Artes Combinadas, a propósito de su muestra Simulacro en Sala 4 del Centro Cultural Recoleta. Estábamos hablando de tus amigos y de la gente que comenzó con vos en los 90. En los 90. Uh-huh. Y vos tenés tu pareja es un artista, ¿es de Cero Barrado? No, no es de Cero Barrado, no, es marplatense. Es marplatense. Sí. ¿Y cómo es tener un marido artista? Porque es marido, ¿no? ¿O no? No, no es marido, es pareja. Pero es padre de tu hijo. Es marido hoy por hoy. Es padre de tu hijo Vicente. Sí, padre de Vicente. ¿Y cómo es, en serio? ¿Cómo es que los dos trabajen de lo mismo y realmente de lo mismo? Porque uno puede ser un periodista deportivo y un periodista cultural, pero ustedes son artistas visuales que de pintura, los dos. Está bueno, a mí me gusta tener a Amadeo de pareja. Es Amadeo Azar. Realmente que las últimas obras que vi me encantaron, los dibujos esos, me parecen de una sutileza, de una finura espectacular. Sí, tiene una obra muy buena. A mí me gusta, Amadeo me ayuda mucho a mí con un montón de cosas relacionadas a mi obra. En principio me ayuda con cosas de la computadora, que yo no sé usar nada, con fotos de obras, y tiene una mirada que me interesa. Cada vez que viene al taller, a veces lo llamo que venga a decir, a ver qué opina, qué le parece, y siempre uno tiene una mirada muy aguda, muy certera. O sea que vos tenés un taller separado de la casa y separada de él. Sí, tenemos cada uno su taller fuera de casa, sí. ¿Y lo llamás para decir? Y a veces le digo, Azar, venís al taller a ver lo que estoy haciendo, y bueno, y viene. O sea que es una colaboración. Sí, es una colaboración. Por suerte en ningún momento, por lo menos a mí, no sé a él, me agarró ninguna cuestión de competencia o de, qué sé yo, de celos, ¿no? Como podría pasar. Como ocurre en muchas parejas, sí. De hecho, bueno, es algo que se da cuando uno trabaja en lo mismo. Sí, a veces le pasa algo buenísimo y va, qué suerte, digo. Hubiera estado bueno que me pase a mí, ¿no? También. Pero no, nunca en una situación de, ay, mira este lo que está haciendo, ni de celos, ni de nada. Al contrario, me alegro que le vaya bien, le está yendo bien. Lo cual... Sí, es más, yo vi obra de él en Pinta Nueva York, y realmente era una obra muy, muy, muy, que te apelaba, muy pregnante, muy, no sé cómo decirte, que te quedabas mirándola. Por la cantidad de detalles y también, a su manera, minuciosidad. Sí, sí, está haciendo una serie de acuarelas muy, muy, de mucha paciencia, de mucha precisión. O sea que la paciencia y la precisión está reinando en la pareja. En la pareja Cacciarelli Azar. Sí, se podría decir que sí. Sí. ¿Y vas? ¿Ves otras muestras? ¿Cómo? O sea, con el chico, ustedes son de ir a muestras, vos. Sí, nosotros vamos mucho a muestras. Vamos a muestras. ¿Contribuyen al circuito? Contribuimos al circuito, vamos a muestras. Yo desde que nació Vicente, que va a cumplir 4 años en junio, la verdad que voy a muestras de los artistas que me gustan y de los amigos, ¿no? Como antes de que nazca Vicente, por ahí íbamos a un montón de muestras, inauguraba, no sé, Ruth Benzacar, quien inaugure íbamos, era claro. Como una salida. Desde que nació Vicente es un poco más difícil, y aparte de más difícil las salidas, realmente muchas veces que prefiero quedarme en mi casa con mi hijo que estar tomando champagne en una muestra. Claro. Pero vamos a muestras, vemos. ¿Podés, por ejemplo, mencionar una que te haya gustado, que hayas visto últimamente y te haya gustado? Sí, estuvimos en el museo, en el Mamba, en el de Arte Moderno, esa semana de los feriados eterna, y vi la muestra de Sebastián Gordín. ¿Fuiste con el chico? Fuimos con Vicente. ¿Y a Vicente? Sabíamos que Gordín ya le gustaba a Vicente, porque conocía obras de Gordín y le gustaban, y es una muestra que es para niños, digamos. A quién sabe, alguno que está escuchando que no conoce la obra de Gordín dirá, ¿cómo? Sabía que su hijo de 4 años ya gustaba de una obra de Gordín. Sebastián Gordín es un miniaturista, es muchas cosas, pero hay muchas obras de miniaturas y hay muchas obras con luces. Entonces, yo misma hice ese comentario la semana pasada, he visto los chicos interactuar, sí, toquetear todos los acrílicos, porque son cajas con miniaturas, con escenas, escenarios, de repente réplicas de del Luna Park o de... O sí, del... hay maquetas y ahí está la serie esta de las bibliotecas, que está en la sala de abajo del Mamba. Que está en penumbras. Que está en penumbras. Que a mí me encantan sus maquetas, me parece un artista increíble y genial. Y... Bueno, así que le gustó a Simón. ¿Y a vos? A Vicente. A Vicente. ¿Y a vos? Mí me encantó. Me gustó mucho y me gustó mucho ver, por ejemplo, sus primeras pinturas, que yo no conocía casi nada. Sí conocía las tapas de los libros en madera y conocía algunas acuarelas de tapas de libros que él hace, pero no conocía unas telas grandes que están... Que son de finales de los 80. Finales de los 80, pero sí. Vos te fijaste que la luz y la manera que están, cómo están construidas... Tienen que ver con las maquetas. Prefiguran la obra que luego hizo en los 90 y en los 2000, ¿no? Sí. Es impresionante cómo la coherencia en un punto, ¿no? La muestra me encantó ver desde esas primeras pinturas hasta la sala de las bibliotecas que está abajo... me gustó muchísimo, también se nota mucho como distintas cosas más técnicas o más modernas, se podría decir. Cómo incorporó nuevos materiales y iluminación. Y la iluminación LED. Y estas que caen, no sé, sí, que a mi abuelo me explicó, que hay aceite. Como lagrimitas. Sí, tiene como una bomba abajo, que eso tendría una en mi casa, me encantan esas maquetas. Claro, porque es por ejemplo... hay una escena de la selva, o como una selva, sí, o una escena de un paisaje nevado, uh-huh, y caen esas gotitas, esas gotitas, una lluvia constante. Son como unos hilitos de luz. Muy lindo eso. Sí, sí, es cierto, recrean muy bien una atmósfera emotiva. Y, sí, o las cajas que tenéis la mirilla para ver, me parecen fantásticas. Es bien. Una muestra que me gustó mucho. El año pasado no vi muchísimas muestras que diga, qué buena muestra, y la de Gordín me pareció una muy buena muestra. Y hoy, mira, fíjate que yo acabé de inaugurar Débora Pierpaoli, y lo primero que pensé... No estaba la de Débora cuando fuimos. No, porque inauguró este sábado, sí, pero lo primero que pensé cuando vi la de Débora también, que hay muchos libros, Débora trabaja mucho la cerámica, y hay muchos libros y bibliotecas. Ah, igual que la de Gordín. O sea, hay como un diálogo. Yeah. De todos modos, la de Gordín... Las tapas así llamadas, las que presumen de tapas de revistas o tapas de libros, de novelas populares, de ficción detectivesca o de esa ficción negra, te parece que las vas a poder abrir. En cambio, no las puedes abrir, pero podrías poder abrirla, ponele. Sí. En cambio, las de Débora ya sabés que no vas a poder. Claro, pues son de porque cerámica. Son de cerámica. Entonces me pareció fantástico cómo... Ah, el diálogo entre los dos. Voy a ir a ver lo de Débora. El diálogo entre las bibliotecas que quizás te dejen entrar y las que no te dejan entrar, de una que ya sabés que no te van a dejar entrar. Así que, ¿qué te iba a preguntar? Para concluir, quiero que me digas las próximas... Si tenés alguna cosa, alguna muestra, algún proyecto en ciernes. Sí, tengo una muestra en el mes de mayo en Chicago, que estoy viajando a fin de abril en una galería privada. Y la galería tiene otra sede en Houston, así que esta muestra después, no la misma, pero parte de esta muestra y otros trabajos nuevos van a la galería de Houston, que todavía no sé bien en qué mes. ¿Alguna vez has estado en el exterior con tu obra? Sí, estuve en España, yo estoy viviendo en Madrid unos años, hice un par de muestras en España. ¿Y cómo es de diferente? Iba a decirte el feeling, pero no es la palabra el feeling, sino cuando vos estás acá en una inauguración, están todos, sí, tus queridos. Cuando estás, vas a estar en Chicago, ¿en qué ¿cómo se llama la galería, perdón? The Mission Project. The Mission Project. No, es raro, igual les puse en Francia en el 2007, pero invitada por Philippe Sirulnik, que éramos un grupo de argentinos, o sea que también había gente amiga y querida. Es lindo, a mí me gusta poner afuera, ver otra gente, a ver qué opina, no conocen tu obra, ver la crítica o la prensa. Ver ¿Y cómo si te eligieron, algo. Por ejemplo? ¿Quién te eligió? Otra artista amiga me hizo... Un contacto con la galería y lentamente, porque empecé hace como 3 años mandando un PDF, si le gustaba, si no le gustaba, que no querían trabajar con más artistas argentinos porque era mucho lío llevar la obra. Bueno, y finalmente quedé con ellos y voy a hacer muestra. Así que en The Mission Projects en Chicago, en mayo. En mayo, el 2 de mayo. Y más cerca de acá, Natalia Cacciarelli con Simulacro en Sala 4 en el Centro Cultural Recoleta. Muchísimas gracias por visitarnos. Vamos a irnos con otra música programada de David Bowie. Muchas gracias por invitarme. Although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Desde Buenos Aires, Radio Palermo. Estás escuchando la 93.9 Radio Palermo. Artes Combinadas con Victoria Berlichak. Es para todos. Entre ayer y hoy se inauguraron 4 muestras dedicadas a la fotografía. Una es la de Mario Testino, el fotógrafo de la moda, de las estrellas de rock, el fotógrafo de Lady Di y más, en Malva. Pero eso van a tener tanta prensa que no necesitan que yo hable mucho sobre ese tema. La otra es una muestra sobre los mecenas. Un artista, un fotógrafo, Horacio Agulla, presenta en el Centro Cultural Recoleta retratos, 26 retratos, con personas, con las imágenes de personas que, según su criterio, han contribuido al bien común o a las artes. Por ejemplo, el amigo Fito Fitterman, Alejandro Cordero, que contribuye al Colón, Margarita Barrientos. Es muy variopinta la selección que ha realizado Horacio Agulla en el Recoleta. La tercera muestra es Los colores del silencio, en el Palais de Glass. Esa muestra es increíble porque es una fotógrafa hallada por casualidad, por una especie de sobrina nieta, que mirando los libros, los diarios de esta tía abuela, que le habían dicho que la tía abuela tenía una personalidad impresionante, bueno, mirando sus libros, que como 20 volúmenes, una cosa así, de manuscritos, que son sus diarios, se encontró con fotos y más fotos, todas tomadas por ella, collages. Acá algunos se han reproducido para que se puedan ver, porque son minúsculos, porque hay que pensar que Colores del Silencio es la historia, fotografía y obra de Josefina Oliver, que nació en Buenos Aires en 1875 y murió en 1956. O sea, me había olvidado decir, Colores del Silencio de Josefina Oliver. Ella fue descubierta, como decía yo, por su sobrina, nieta y curadora, Patricia Viaña. Este universo de una riqueza impresionante, labrado contra viento y marea, porque en realidad las mujeres en la época que el Josefina Oliver estaba creciendo no podían salir solas a la calle y tantas cosas más, la creó en la soledad de su hogar primero, pero luego con la colaboración y compañía de su marido, que también fue un primo de ella. Se llamó José Sala, su marido y cómplice. Las fotografías están iluminadas a la usanza de entonces, están en sepia con iluminaciones que hacía la propia Josefina. Esto en el Palais de Glass acaba de inaugurar hoy. Josefina Oliver, Los Colores del Silencio. Luego, la cuarta muestra que se inauguró de fotografía es el fotolibro latinoamericano, que se despliega en cuatro sitios de la calle Paraná. Es un proyecto respaldado por Fundación Proa, y los cuatro... hablando de Fundación Proa, se inaugura el próximo 22 de marzo una gran muestra de Joseph Beuys. Joseph Beuys, un chamán, un artista chamán que creía que el arte era, que decía, porque lo sostenía y lo creía, que el arte era, que todos podíamos ser artistas, que tuvo una experiencia traumática en la Segunda Guerra Mundial. Él, como piloto del ejército alemán, su avión fue bombardeado y cayó en Crimea, y ahí lo cuidaron. Crimea, justamente, que estos días está tanto en las noticias. En la Crimea los pobladores lo cuidaron con felpa y con grasa. Por lo tanto, muchas de sus obras, de Joseph Beuys, están hechas con felpa y grasa. Él siempre dijo que la revolución somos nosotros, que claro, todo ser humano es un artista, en fin. Y él era un defensor de la naturaleza. Y antes que me olvide, con Nicolás García Uriburu, en Documenta plantaron miles de árboles. En una Documenta de fines de los 80 o principios de los 90, si no me equivoco. Bueno, pero volviendo al fotolibro latinoamericano, realizado con el respaldo de Fundación Proa en Centro Cultural de España, de la calle Paraná, en RO, Galería de Arte, en Federico Churba, Centro de Diseño, y en Jorge Mara, la Galería Jorge Mara Larouche. Es precisamente lo que digo, fotolibro latinoamericano dedicado a la fotografía documental. Y como lo demuestra esta muestra, que tiene libros de hace más de 100 años hasta la actualidad, de 1920 hasta la actualidad más o menos, la fotografía documental no surgió en 2001, como muchos jóvenes creen, sino que tiene una gran tradición. Y acá vemos la fotografía documental en relación al surgimiento del modernismo, por ejemplo, en relación a las historias sociales, políticas y artísticas. Tiene varias secciones, que se llama Fotolibros Contemporáneos, ensayo fotográfico, fotolibros de artista, fotografía y literatura. Por ejemplo, hay algo con Neruda, con los poemas de Neruda, fotografía urbana, con un libro de Sara Facio, por ejemplo, Buenos Aires, etc. La curó un investigador español que se llama Horacio Fernández. Es para ver en la calle Paraná, hay cuatro lugares diferentes, acaba de inaugurar ayer. Es para visitar. Artes Combinadas, con Victoria Berlichak. La suma de las experiencias sensoriales. Y les prometí que les iba a contar por qué elegí la imagen de la tercera versión de la Isla de la Muerte para el Facebook y el Twitter. En el año 1994 yo fui a hacer, becada por el Instituto Goethe, fui a hacer un curso de alemán y de cultura en Berlín. Tuve casi 2 meses y teníamos una agenda interesante. Todas las mañanas teníamos que ir a aprender el idioma y luego teníamos algunas actividades concertadas con un grupo. Éramos un grupo. En el grupo había un muchacho que se llamaba Pablo Escobar, que era un filósofo colombiano. Y el pobre, con ese nombre y con esa nacionalidad, lo paraban bastante seguido. O en Frankfurt lo pararon, lo cuestionaron, lo interrogaron, en fin. Un filósofo muy sensible. También estaba Quique Fogwill, un personaje que por momentos se hacía talentoso, por supuesto, pero por lo menos por momentos se hacía insoportable porque interrumpía todo con sus comillas gracias, las clases, hacía ruidos inapropiados y otras cosas, y poco sabían la gente que estaba al lado de él de su talento, de su libro Los Pichisiegos, que ya se había publicado, ese libro profundo, maravilloso, terrible, sobre la guerra de Malvinas. Pero bueno, era parte del grupo. La cuestión es que había tiempo libre y era el Berlín que recién se había caído el muro, que había sido derribado el muro. O sea, esto era enero de 1994, hacía muchísimo frío y todas las huellas de la Segunda Guerra Mundial y todas las huellas en la parte de la que había sido Alemania Oriental, de la decadencia, del paso de los años, estaban a la vista. Entonces yo fui a ver varios museos a la llamada Isla de los Museos y estaba cansada y ya a las 4:30 oscurecía y qué sé yo, llegué a las 4 al enésimo museo del día, porque en la Isla de los Museos hay 5 museos por lo menos, y llegué en ese momento, la pieza de la que voy a hablar estaba en el llamado Bodden Museum y llego a una rotonda y me paro muerta de cansancio y de frío, y me paro a mirar y digo, ¿qué hago? ¿Me quedo? ¿Me voy? ¿Cuándo voy a volver a Berlín? Hago todo, ¿viste? Cuando uno se va afuera, vieron, uno termina haciendo cosas, estas campañas terribles de caminatas de 40 cuadras y 16 horas por día, pero en fin. La cuestión es que me paro en el centro y digo, ¿me quedo? ¿Me voy? Y miro, hago un paneo con la mirada y de repente una pintura me llama. La pintura que me llama es La Isla de la Muerte, la versión que tiene el museo, que ahora está cambiado porque ahora está en la Galería Nacional, digamos, porque como Berlín Este y Berlín Occidental y Berlín Oriental estuvieron separadas durante tantos años, duplicaron sus galerías nacionales, sus galerías contemporáneas, sus museos históricos, con lo cual después unificaron todo. Bueno, en esta unificación, esta obra está en el Museo Nacional. Es de Arnold Böcklin. Arnold Böcklin nació en el 1827, murió en 1901. Y sobre esto yo escribí un ensayo largo que está en imprenta, que espero que salga, porque ahí sí fue a pedido de una persona que dijo, la persona que me encargó el trabajo, dijo, escribí sobre una imagen. Y una imagen, yo digo, bueno, yo trabajo con imágenes, veo miles, en un punto uno tiene la mirada cansada, no hay nada o hay poco que suscite el entusiasmo. Y me recordé de esa emocionante tarde en que la Isla de los Museos me pidió que me quede, me pidió que la mire. Y Böcklin y esta obra se aproxima a la tradición del romanticismo alemán. En la faceta apasionada y mística de sentir e imaginar al hombre y a la naturaleza, pero también tiene un anclaje en el simbolismo. pero es una imagen muy conocida, muy pregnante, que ha sido repetida hasta al infinito. De todos modos, describe a una figura vestida de blanco que lleva en una barcaza un féretro que se dirige hacia una formación rocosa con algunos cipreses, y esa es la isla de la muerte, la isla de los muertos. Realmente siempre quedó conmigo, sigo teniendo colgada al lado de mi biblioteca la postal que me compré en 1994, y ahora que fui a Nueva York fui a ver la versión 2 que tiene el Metropolitan Museum, y chocha de la vida vi que estaba al público. Nos vamos a ir con una canción que a mí me gusta mucho y que homenajea a dos chicos que se llaman Tomás y a sus respectivas hijas, que las dos se llaman Julia. Acabamos. Y aquí me quedo. Entonces, y nos vemos la próxima con Palabras para Julia. Gracias, soy Victoria Berlichak. Escribí pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. La vida es bella, ya verás cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino. 93.9. Las producciones independientes no tienen sentido sin los oyentes. Sintoniza Radio Palermo. Escúchanos todo el día. 93.9.